come cantando ele can pena cotuna na taia ele can o na talana e no so que na coco cate so que pe na coco cate coro sana e bandicui na cosenga bandico baninga baninga banga basa lisanga yundu Batika kongela kanga butu nyoso, butu nyoso, kotungisa ponyonga. Stani Watemo na Itali. Awe. Pesa gramo pa o merci mili. Onga na lingi, na lingi na bosa na yo, pokinye tinye. Tini kaka moye Oye ulingi Alingi yote bandeko Oye yoko kufela Alingi na ye mosusu Onga na lingi Alingi na bosa na yo Mokile tindie Mokile tindie na ngoboye Oye ulingi Alinga yote Oye yoko kufela Mipesi na yondo siste E na komeka Ntango edika Era cotuna na tango, ele canoqui. Natala na ino soki na coco cate, soki pe. Era coco cate, cobusa na ibanicui. Na cosenga banico paninga baye, o no do el amor, asalisanga. Asalisanga. Batica comimira canga na butu, na butu yo soto. Nini na yondo wa Kako bimela bimela bimela Nena butu di kamuni na mwoko Ale lala kuna Mopa Kano kaka Kulo ka frita Yondo sister Kokata bolingo izalili sumute Yondo mote wa pele Kokata bolingo izalili sumute Motema mwana moto motema pewe kole maka Moya ngai mwana mama soki ole mingai Pona nini yoki kangai se pona masenge ya batoi Songi songi baby lo bele tonga na nombo kato Na ponde liyo yokeranga mama oke mawa Shemi yo Baruka ka eso pana pomba mo baru koto Baruka ka eso pana pomba mo bara masen So para un poco bango bara masi Baina como na ese ngora kacha bato mi baleo Soka soka neva luki kolona mama ya mapeo Evo ta matata evo ta pinzo li pe paciente ina bango Kokata bolingo ezalili sumute Kokata bolingo ezalili sumute Baluka ka eso para un poco bango baro koto Baluka ka eso para un poco bango bara Yeah. Zona de Babor et Thierry Gonzol de Zimagol. Yondo sister jolie, doucement avec Yondo Kwame, doucement, elle est même basse.